La luna como lámpara en la noche alumbra tu pena desvelada, que mira hacia el norte de mi vida y no encuentra la respuesta merecida. El sol como brasa letargada quema mis ojos en la infinita espera. A la distancia percibo tu ignominia y la falta de voluntad para mis días. Mi grito se ahoga en tu silencio y el no es una llave que no encuentro, y el sí es un misterio que no entiendo. No sé qué hacer con el fuego que encendiste, no sé cómo vivir con tu voz en cautiverio, no sé qué hacer para vencer a tu silencio.